si bedo banda li pala bandeko na prefere nanga pobrete nanga na boi kote kamangula nanga li polo ya moso bonne chance bonne chance adieu bende koluka ba oyo batunda mosolo adieu adieu.